sol me lleve yo. ¿Dónde? ¿Un sol? ¿Maneja un poco? Muy poquito. Él fue adoptado y viene hoy día a reencontrarse con su familia. Quizás su hermana puede contar un poquito más su historia. Ah, ya, Gina, ella habla un poquito más de español. ¿Te maneja un poco más el español, cierto? Sí. Ya, bueno, en representación de los dos, dame tu nombre también. Me llamo María Dima. ¿María? Dima. Dima, ya. Y, bueno, ¿cuál es tu impresión en relación a conocer esta realidad? O sea, vivir en una realidad en el sentido de pertenecer a una familia y poder darte cuenta de que llegaste ahí, pero de forma ilegal. Ah, sí, muy, muy complicado y difícil, porque normalmente en Suecia no se habla español, por ejemplo, y vinimos con papeles de Chile y no podemos entenderlos, porque ahora cuando hemos empezado a investigar las adopciones en Suecia, hemos visto rasgos muy similares entre las adopciones, las mismas personas, tenemos, por ejemplo, en el caso de mi hermano, él no buscaba su madre porque en sus papeles decían que ella no quería tener nada con él. Pero yo vi que él tenía la dirección de una asistente social que se llama Thelma Uribe en Santiago y no sé, somos 100 suecos que tiene esa dirección y nos hemos entendido que ella estaba parte de esta red de adopciones ilegales. Entonces yo empecé a investigar su caso, su adopción, y tomé contacto con Ana María en Hijos y Madres y ella encontró la mamá de mi hermano muy rápido y la mamá pensaba que está muerto su hijo. Entonces ella tampoco había buscado a su hijo. Ahora, para ti, en lo sentimental, ¿qué significa esto? ¿Ser adoptada? Bueno, hay adopciones que son legales y están en todo su derecho, pero en tu caso, ¿qué es lo que sientes tú? Muy decepcionada del Estado sueco y del Estado chileno, porque Suecia es muy, muy lejos de Chile. Y yo tengo 4 hermanos aquí en Chile y no lo conocí hasta 2016, y es una gran, como se dice, perdida no tener una relación con la familia, porque la familia es muy importante. Sí. ¿Ahora los conoces? Sí. ¿Y cómo ha sido eso, tu reencuentro? Ah, muy bonito, son muy buena gente y estoy muy feliz, pero ahora yo tengo 43 años y mi hermano mayor tiene 50 años, entonces como me gustaría conocerlo más. Bien, muchas gracias. Sí. Ella. Más disculpa. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alina Namuncura Bornkirchen. Yo soy mapuche, crecí en Alemania, fui adoptada para Alemania y hace 2 años que estoy viviendo acá otra vez. Y estoy representando, o sea, la gente que puede hablar alemán, porque igual puedo traducir. Y. O sea, dentro de mi vida yo conocí a muchos adoptados allá de Alemania y Suiza, en ese caso, y la mayoría, igual puedo decir que son mapuche y muchos buscan a sus raíces, no tienen los papeles. Es difícil poder reencontrarse si no hablas el idioma. Y también en mi contacto con las comunidades acá en todo el país, en todo Valmaju, igual en cada relato, en cada comunidad, hay por lo menos un relato de una madre o de una persona que ha escuchado que hay una persona, una madre que ha perdido su hijo, su hija, o que ha muerto su hija, o que ha vuelto un hijo o una hija a buscarla. Así que eso es algo que es muy notorio en esa región y que nadie habla de eso, y sobre todo en las comunidades no hay información que a lo mejor sus niños todavía están vivos. Okay. ¿Y tú conociste a tu familia, no? Sí, ya hace 16 años atrás. Ya. Bueno, lo mismo que le pregunté ayer, ¿cuál es tu sensación de pensar que estás en una familia pero llegaste ahí y no de forma correcta? En mi caso, mi familia me dio en adopción y ya tenemos toda la cosa resuelta en cuanto a lo emocional, lo habíamos conversado. Tengo contacto con mis primas, por ejemplo, todavía, y nos escribimos por WhatsApp. Pero igual, o sea, que eso fue estratégico y a lo mejor una política de Estado o, de, por ejemplo, de la Iglesia, en ese caso de las hermanas de la Santa Cruz, por ejemplo, que no solamente en esa región sacaron niños de sus madres, de los hospitales, sino también en otras regiones. De los relatos que, por ejemplo, tenían un sótano donde escondían niños para después mandarlos al extranjero. Es una práctica política estatal que a lo mejor también servía para intentar de disminuir también la población mapuche, para sacarlos de la región, para extinguirnos al final, porque eso es lo que quieren. Okay. Muchas gracias. Yeah.